Desde esta reflexión que acabamos de hacer, podemos volver la mirada a la última parte de la pregunta, que consistía en ¿cuál sería el fundamento real de la proposición Colón descubrió América en 1492? ¿Qué ser real funda la verdad de esa aserción? ¿No? Y adviértase que cuando hablamos del sujeto y hablamos del predicado de esa proposición, ¿no? Cristóbal Colón sería su sujeto, ¿no? Ahora, cuando digo Cristóbal Colón, ¿qué digo? Y digo el nombre de una sustancia singular o de un subsistente singular de naturaleza humana que se llamó así, Cristóbal Colón. ¿Estamos hablando de alguien real o no? La proposición tendrá fundamento en la realidad si existió una sustancia singular tal que se llamase Cristóbal Colón. Más aún, ese al que me estoy refiriendo. Porque cuando uso Cristóbal Colón para referirme a cierta sustancia singular, no estoy pensando en una sustancia singular cualquiera, sino en un cierto hombre del cual conozco, gracias a la memoria histórica y al conocimiento disciplinar histórico, ciertas cosas. Conozco que vivía en tal lugar, en tal época, en tal tiempo. Claro, sí, en cierto cuándo. En cierto cuándo vivió en tal lugar. Fíjense que ese cierto cuándo, como decíamos en la respuesta a una pregunta anterior, lo medimos por el proceso de la realidad física, ¿no? Decimos 1492 o 1490 o 1487, ¿no? Para referirnos a distintos hechos o acontecimientos de la vida de Cristóbal Colón, estamos aludiendo a un año según cierto calendario, ¿no? Que nos remite al proceso continuo del movimiento del sistema solar, podemos decir, ¿no? Entonces, ahí estamos aludiendo a una realidad, claro que sí, a una realidad física, según la cual medimos, por comparación, el tiempo de Cristóbal Colón, ¿no? Y decimos su cuánto. Hay una realidad, hay otra realidad que nos permite establecer la medida. Y hay un acontecimiento mencionado en el predicado, porque decimos que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. O sea, tanto el sujeto Cristóbal Colón como el tiempo tienen una ubicación en la realidad y el acontecimiento que le atribuimos a él como sujeto es que descubrió América, ¿no? De nuevo, ahí tenemos, por un lado, la referencia a una acción real de ese sujeto. Descubrió. ¿Qué quiere decir que descubrió? Habrá que precisar el concepto, pero nos estamos refiriendo a un acto o a una actividad, que en este caso viene a decir que llegó a cierto lugar a través de una empresa de exploración marítima, ¿no? Con unos barquitos llegó a cierto sitio. Bien. A ese sitio le estamos dando un nombre que no es el nombre que le dio Colón nunca, ¿no? Es un nombre que solo le han dado ciertas gentes en el tiempo histórico. Hoy día todos entendemos que decimos entendemos América, aunque no todos entendemos exactamente lo mismo. Bien. Pero nos referimos a una parte de la Tierra, ¿no? También de existencia real, a una cierta masa continental, si ustedes quieren, a el continente americano, ¿sí? A lo que los españoles de la época de Colón y de varios siglos a partir de allí llamaron las Indias, ¿no? Las Indias. Y que vino a llamarse América, sobre todo entre alemanes y franceses, originalmente en virtud a unos escritos de un italiano llamado Américo Vespucci, ¿no? Que parecen contener más de fraudulento que de verdadero, pero el nombre hizo éxito y se usa y lo usamos ampliamente. independientemente del nombre que le demos, estamos refiriéndonos a un ente real, ¿no? Entonces, estamos estableciendo un acontecimiento propio de la vida de Cristóbal Colón. Colón llegó a unas islas que identificó como parte de las Indias, ¿no? Y eso aconteció en 1492. ¿Dónde está el fundamento real de esa proposición? Evidentemente, si nosotros estuviésemos limitados a la esfera del conocimiento sensorial, no podríamos emitir esta proposición de ninguna manera, ¿no? Porque si estuviésemos limitados como un animal a la esfera del conocimiento sensorial, ni siquiera podríamos emitir proposición alguna, porque el juicio es una operación del entendimiento. De manera tal que cuando uno habla de la verdad o falsedad de un juicio, no puede situarse en la perspectiva de lo inmediatamente presente a los sentidos, porque eso ya es partir de un presupuesto erróneo en el planteo de la cuestión. La inteligencia humana puede hablar de cosas que trascienden el mundo inmediatamente presente o presente a los sentidos, no sólo por la vía matemática y metafísica del ascenso abstractivo, sino también por la vía del conocimiento histórico que trasciende la inmediatez de la temporalidad presente. Es otra forma de trascendencia de la inteligencia humana, y tan importante como la otra. Nosotros, por la inteligencia, podemos conocer verdades que están más allá del alcance de los sentidos y que implican la referencia a acontecimientos que no son actualmente presentes, que sí pueden tener efectos presentes, claro. Nosotros estamos diciendo todo esto en las Indias, o en América, como se prefiere. Y, claro, está, ¿cómo hemos llegado a América? Bueno, nosotros hemos nacido en América, pero antes hubo quien llegó a América, ¿sí? Desde Europa, como Colón, claro. No podemos hacer alusión a muchos efectos reales que hoy día existen en virtud de ese hecho. Y a una serie, una sucesión de hechos posteriores sin los cuales el presente sería absolutamente incomprensible, inexplicable, no podría darse, no podría ser el que es. Con esto lo que digo es que cuando nosotros fundamos un juicio histórico, hay toda una serie de razones objetivas para dar fe, en última instancia, a esa proposición. Fe humana al historiador que nos dice Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Porque en realidad el hecho lo conocemos gracias a que consta en documentos. Como nosotros no podemos tener experiencia de ese hecho, ninguno de los que vive hoy día, es decir, no somos coetáneos de Colón, no tenemos con él la relación de codurar, ¿no?, de coexistir en la misma instancia, sino que somos posteriores a Colón, y posteriores en varios siglos, para usar la medida de la duración, ¿no? Esa posteridad en varios siglos nos aleja del acontecimiento, pero no nos impide conocerlo, adviértase, ¿no? No nos impide conocerlo. Ahí está operando esa trascendencia de la inteligencia que aludíamos en la parte principal de la respuesta, ¿no? La inteligencia nos permite remontarnos a realidades del pasado. Claro que cabe errar también y tomar como real algo que nos fuese real. Lo mismo nos pasa con las cosas que percibimos como actualmente presentes. La falibilidad de nuestra inteligencia no nos condena al error, sino que nos precave para tratar de evitarlo, simplemente. Y conocemos qué falibilidad, recordémoslo, porque podemos conocer la verdad y por lo tanto nos damos cuenta a veces de que nos equivocamos. Bien. Pero el hecho es que cuando decimos Cristóbal Colón descubrió América en 1492, ¿cuál es el fundamento real? Que existió Cristóbal Colón, primero que nada. Segundo, que Cristóbal Colón realizó esa empresa, ¿no? Salió de España como comandante de una expedición que iba a encontrar a través de un viaje hacia el occidente, a las Indias del Oriente, ¿no? Y llegó a ciertas tierras que en realidad no coincidían con lo que él pretendía hallar, y por lo tanto lo que hizo fue un cierto descubrimiento. De todas maneras, si hubiese llegado a lo que él pretendía, hubiera descubierto una nueva vía, un nuevo camino transitable, ¿no? Pero, como le decían sus contemporáneos, sus cálculos estaban absolutamente equivocados, y en el tiempo que él preveía de viaje no podía llegar a donde pretendía llegar, y llegó a otro lado, ¿eh? También se discute si en realidad conocía que había algunas islas intermedias, todo eso que está también ampliamente documentado, en cuanto a que se presumía que podía haber cosas más cerca de las que se conocían perfectamente viajando hacia el oriente, y que a las que se podría haber llegado, ¿no?, en un tiempo mucho mayor que el que Colón establecía para el viaje. Lo cierto es que hay un hecho, una empresa protagonizada por ese hombre real que existió, llamado Cristóbal Colón, ¿no?, del cual, como del Rosal o de la Estrella ya extinta, existe algún resto, ¿sí? Y quizá existen hasta descendientes de la familia, ¿no? Así que la realidad de Cristóbal Colón es una realidad cognoscible por la inteligencia, la realidad del hecho también, y la ubicación en el tiempo también es real, porque cuando decimos en 1492, lo que estamos diciendo es que ese acontecimiento, según la medida del calendario, hay que ubicarlo allí, en el año de gracia de 1492, o el año 1492 después de Cristo, ¿no? Eso es también una medida fundada en la comparación de un movimiento real con un acontecimiento real contemporáneo de ese movimiento, ¿no?, de ese movimiento según esa medida. De manera tal que toda la proposición tiene fundamento real, ¿no?, y nos remite a una realidad pretérita, sí, pero a la realidad. El conocimiento histórico es un conocimiento de realidades siempre. Si no, no sería historia. Sería una ficción, sería un objeto puramente imaginario, puramente ideal, y no histórico. Es objeto histórico en cuanto tuvo existencia real, y esa existencia real que tuvo, podemos conocerla.